gusta. Deja que lo baile los males. Dile a nena pa' que la gata se ponga mi galena. A ella le gusta como eso suena. Un perro maldito pa' que mueva la cadera. Pa' que te caliente, amor. Cuando yo te baje ese traje y te lo caje. Te gusta que te agarre por el cuello y te maltrate. Te gusta este monigate. Viste plata y mami te soltate. Cuando yo te arrebate. La chingo la cámara, tengo bellaca diciéndome que me ama. O voy a meterte bajo el efecto la trama. Dola que lo sienta cabrón, oh. Mami te siento leo. Tú sabes contigo me dejo y te protejo. Te gusta como te culeo. Mami de per bellaqueo. Nos vamos a fuego. Pa' que lo baile los males. Ante la nena pa' que la gata se ponga en mi cadena. A ella le gusta andar con el más que suena. Un perro maldito pa' que mueva la cadera. Tratando pastillao. Dejé la calle pero ya no me ha dejado. Me dice que estoy hermoso. Le meto desde los 18. Bajo el efecto de la cabo.